Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene otro programa grabado, pero no se vaya porque va a estar muy bueno. Vamos a hablar de la voracidad urbana, de ese afán de tener en sitio de guerra las calles perpetuamente, en el desarrollo constante. Habrá que analizar qué hay detrás de eso, además de lo público. Y no se vaya porque va a estar muy bueno. El día de hoy me acompaña Guillermo Adolfo Gutiérrez Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto estar de regreso. Bienvenido. Jacob Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Cómo ven? Lo dejo sobre la mesa. Al final algo tienen que hacer los políticos, ¿no? Es negocio estar siempre construyendo. No quiero decir destruyendo, pero pues construyes a la ligera y pues ahí justificas el estarle metiendo mano perpetuamente. ¿Cómo lo ven? Pues sí, es un impulsor económico. Es un impulsor económico que se le ha dado mucha importancia, y no solo en el sector público, pero también en el sector privado. Se hace mucha inversión, por ejemplo, todas las torres y los desarrollos que están sucediendo ahorita verticales en Monterrey. Es un ejemplo del sector privado hasta adelantándose al sector público en cuanto a la construcción como inversión, porque a fin de cuentas, en realidad, la demanda para mucho de lo que se está haciendo todavía no existe. Está especulativo, y es cuando también se van haciendo burbujas económicas que luego puede resultar en crisis. Pero dices privado, pero pues no se construye sin el permiso del Estado, ¿no? O sea, ¿están ahí coludidos o qué? Claro, a lo que me refiero es inversión privada. El dinero viene de inversionistas privados, y porque también está todo el lado de inversión pública, que es ya poner un paso de desnivel más, y rehacer otra carretera, expandir otra carretera, y eso también es inversión del Estado, y también mucho de eso se hace no solo para ganar votos, pero también como inversión económica, a fin de cuentas. ¿Y por qué te lo digo? Porque a la hora de las densidades que se flexibilizaron, entre comillas, en algunas administraciones, pues oye, no se puede, y como quiera lo soltaste, pues oye, aparte de la colusión, pues también está por ahí que el progreso es el discurso que supuestamente une a estos dos, porque bueno, yo construyo y tú di que estamos progresando a todo dar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jacob? Mira, realmente hay muchos problemas que puede traer esto, la verdad. Lo primero es que están construyendo una base que no está todavía organizada, y todavía no está como que preparada para recibir todo lo que están construyendo. Y eso trae muchos tipos de problemas generales en el país, ¿no? O por ejemplo, en la ciudad, como distancias ridículas de transporte, que también tienes que realmente, por ejemplo, pensar en cuestiones económicas sobre eso. La persona tiene que gastar un poquito más de dinero en cuanto a su transporte desde un punto A a punto B. Y también cuestiones, por ejemplo, la infraestructura que tú vas poniendo para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, como tomando en cuenta como lugares así generales como Barcelona, que realmente ellos primero empezaron a reorganizar las economías primarias, secundarias y terciarias antes de poder ya construir así, de que hablando de una cuestión ya mucho más escala de ciudad. Realmente lo que yo veo hablando de cuestiones urbanísticas es que tienen que realmente organizar primero las cuestiones generales económicas, que estén muy bien definidas las cosas, y realmente ya para poder proponer ese tipo de cuestiones de viviendas o de edificaciones, ¿no? Pero pues si traes prisa, ¿no es negocio estar viendo especificaciones o qué? Así es. ¿Qué tipo de especialistas son los que hacen estas planeaciones o estos diseños? Urbanistas. ¿Cómo andamos de urbanistas aquí en Monterrey? Pues se puede decir como que puede mejorar mucho más. Realmente no se estudia mucho en cuanto... ¿Tenemos más abogados o más urbanistas? Abogados, probablemente. la cosa también con el urbanismo en otros países. Y de hecho, digo, yo soy arquitecto y muchos compañeros que se quisieron especializar en urbanismo, uh-huh, se fueron a estudiarlo al extranjero. Uh-huh. En México no hay en sí una buena oferta educativa. Y cuando se fueron a estudiarlo al extranjero, muchos encontraron que muchas personas que estudiaron la carrera de urbanismo, uh-huh, ni siquiera eran realmente arquitectos, estaban enfocados más en factores sociales, factores económicos y mucho más que el factor de la construcción, que es lo que viene siendo pues la base de la arquitectura. Claro, uh-huh, y digo abogados porque el abogado es el que entra cuando se llevan de encuentro las leyes o los límites que el municipio pone en cuanto a número de pisos, terreno a construir, áreas, uh-huh, verdes a respetar, es cuando entran los abogados. Pero ¿verdad? Están a favor del Estado, por lo visto, porque pues no hay límites a eso. Así es. Pero de hecho, ahorita que mencionas abogados enfocados a la construcción, uh-huh, es algo que hay muy poco en México. Son muy pocos y la verdad es mucho negocio, especialmente con los gobiernos que tenemos. Pero la mayoría de las personas que estudian arquitectura prefieren no meterse al sector de leyes. Uh-huh. Y los que se terminan metiendo son personas que estudiaron leyes que en realidad no entienden nada de lo que viene siendo la arquitectura y el desarrollo. Claro. Por lo que también terminamos así, ¿no? Yo creo que hay más notarios que abogados, ¿no? Además. Está más business ahí, no, escriturar que imagínate, legislar, ¿no? Imagínate escriturar 2,000 casas de un jalón. No, pues, viva México. Buen negocio para lastimar la muñeca un rato, ¿verdad? Y entonces, como te digo, es un obstáculo la especificación y el alineamiento para la prisa, ¿no? Porque pues traes prisa, tú constrúyele y ya veremos, ¿no? Así es. O sea, es importante construir, o sea, no está mal construir, por momentos, una regla y un sentido a 100, 200 años. Porque ahorita, por ejemplo... Hombre, aquí se preocupan 3 años. ¿No? Sí, pero es lo ideal, es lo que nos enseñan en cuestiones urbanísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves muchas ciudades que tienen como reglas generales o teorías generales urbanísticas, que es el nuevo urbanismo, yeah, o nuevo peatonalismo, ¿no? Que es que tienen ciertas reglas y todavía se van como ajustando, uh-huh, y aquí no las ves, no las encuentras, ¿no? Y es lo que está pasando en el mundo y no estamos, o sea, se ve que no estamos realmente, o sea, dándole el interés y la... Y lo realmente relevante que es para un bienestar común para todos. Porque a largo plazo nadie le interesa si te votaron para 3 años, 4. Sí, o sea, realmente no están, o sea, realmente están viendo como que plazos de 5 o 6 años cuando debería de ver de 50, 100, 200 años. ¿No? El tiempo es dinero, ¿no? Sí, como dicen en el norte. Otro factor, yo creo que también viene siendo lo que mencionaste hace rato del progreso. El concepto de progreso que se tiene en este país es romper tierra nueva, subirse más al cerro, hacer más calle para el carro, cuando en realidad viene siendo todo lo contrario. O sea, el progreso y el real viene siendo darle calidad a todo el terreno que ya tenemos invadido en lugar de estar invadiendo terreno nuevo. Pero la cosa también es que el progreso monetario es mucho más fácil llegar a un lugar donde no hay nada y sin echarle mayor coco, pues echarte un fraccionamiento enorme de pajareros Infonavit que los vas a construir en de 80 mil pesos la pieza y los vas a vender en 300 mil la pieza y sacar un fajón de eso de lana que no vas a tener el mismo regreso de tu inversión. Claro. Si te vas a un lugar donde ya hay una construcción, donde tienes que pensarle más qué es lo que vas a hacer y cómo le vas a dar realmente calidad a la vida de las personas que van a habitar ahí. Calidad y dignidad también, ¿verdad? Sí. ¿Latrocinio? Vamos a llamar. Así es. Así es. Estupro, casi, casi. Estupro. Casi, casi. Secuestro. Oye, pero bueno, siguiendo con lo que dices, el progreso era visto así en desarrollo urbano y coches y todo, siglo XIX, XX, incuestionado. Y bueno, tampoco se les puede acusar de estar muy a la moda si están preocupados por 3 años de gobierno. Entonces, ¿qué será? ¿Que le corresponde a la sociedad civil educarlos en cuanto a la nuevo desarrollo y progreso en cuanto a paradójicamente respetar? ¿Se puede realmente construir ecológicamente sin transformar? ¿O de plano nos quedamos con las manos en las bolsas? pues como en todo, yo creo que realmente a fin de cuentas la pelota le cae al pueblo, pero mientras... Pero, aunque sea ponchada. Pero, aunque, sí, claro, aunque no funcione, aunque esté roto el sistema, pero en cualquier situación donde el pueblo está oprimido, donde el pueblo está pues recibiendo un maltrato, ellos son los únicos que realmente tienen el poder de tomar las riendas de nuevo. Pero la cosa es que los otros también lo saben, entonces siempre conviene mantenerlo segmentado, y este tipo de ciudades también funciona muy bien para eso, porque a fin de cuentas no conoces quiénes son tus vecinos, tú te subes a tu carro, vas de punto A a punto B, uh-huh. y la sociedad también se agrupa y se segmenta por sectores socioeconómicos, y eso a fin de cuentas corta la empatía que podría haber entre la sociedad para que realmente pudieran ser una fuerza significativa y obrar para mejorar su ambiente. En lugar, nada más tienen intereses de seguirlo empeorando por lo que cada quien tiene su concepto de que, pues, que yo esté bien y que el otro qué más da. Entonces el rico ahí está mandando a los pobres al Infonavit, y los pobres empiezan a causar crimen porque pues, la idea y la prioridad es que tú estés bien, en lugar de realmente ver un interés común, más común y más inteligente. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo realmente creo que Monterrey tiene muchos efectos urbanísticos y realmente no le está dando lugares, por ejemplo, recreativos y de ocio a las personas. Tú simplemente lo ves con la... No sé si es injusto, ¿eh? Va a haber un estadio nuevo. De tú simplemente lo ves en con palcos seccionados y... Sí. Tú simplemente lo ves en la importancia que le das a los peatones en las banquetas, ¿no? En las banquetas. O sea, realmente ahí le dan un... O sea, no le dan importancia, es una persona nula, ¿no? Entonces, que es bien importante, realmente yo creo que realmente tener estas reglas, seguirlas y realmente utilizarlas, porque en el mundo ya se han hecho, se siguen retocando, y nosotros también tenemos que ser parte de esos retoques, ¿no? Para ir siguiendo impulsando esto. Porque también, por ejemplo, ahorita en las cuestiones nuevas urbanísticas, lo ideal es que ya las distancias entre zonas se recorten. O sea, ya no... O sea, usar menos carros, usar lo menos que puedas. O sea, de hecho, están poniendo más las cuestiones de caminata, ¿no? O sea, que claro. Mientras camines más, es mejor. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Cada vez está más lejos de los lugares, ¿no? Es lo que hacen que las familias jóvenes tienen que caer en ese esquema, por ejemplo, ¿no? Digo, vamos a pensar hace 5 años, pues una familia joven, a lo mejor ya no podía vivir en San Pedro, por ejemplo, y entonces, bueno, se va a Cumbres, se va a Santa Catarina, y ahora tiene que transportarse 10, 15 kilómetros para llegar a su oficina. Sí. O al negocio familiar, el que le quedaba 3 minutos, ahora le queda 20, y va a contaminar durante hora y media en la ciudad, ¿no? Oiga, les cambio una jugada. Ustedes saben que en los productos que compramos... cada vez aplica más lo que se llama la obsolescencia planeada. Claro. Que es que las cosas duran menos, pues para estar vendiendo más. Sí. También están aplicando eso en la arquitectura y en el diseño urbano, tomando en cuenta que si se me cae una casa o se me rompe una tubería, pues justifica la intermediación más pronta y más business, o ya me la estoy llevando muy lejos. En México no está tan obvio y más bien no está tan planeado y tan pensado ese aspecto, pero en realidad lo que está haciendo la mayor parte de México es imitar Estados Unidos, especialmente aquí en el norte. Pero si nos vamos a Estados Unidos, ahí es donde ves absolutamente existe eso de la obsolencia planeada. ¿En lo urbano, con el simple hecho de que la mayoría de sus construcciones, la mayoría de sus casas están hechas para que en unos 10 años máximo ya ocupes remodelarla casi completamente, porque la tabla roca o y la estructura de madera está infestada de termitas, y la cimentación está hecha para durar 5 o 10 años. O sea, la construcción allá no es para durar una vida como lo ha sido tradicionalmente, realmente. O sea, desde que empezó a ser más sedentaria la sociedad, tribus nómadas, las construcciones también eran para desmontarse y poderse seguir moviendo, pero es algo que ha cambiado muy recientemente, y sí, ha cambiado por todo ese aspecto de querer desarrollar la ciudad como un producto que tienes que desechar en unos 10 años, porque el desechar y volver a comprar o volver a construir es lo que mantiene el sistema económico que está actualmente diseñado. Y paradójicamente, siguiendo con lo que dices, pues es más fácil colgar la etiqueta y el discurso de la sustentabilidad y lo orgánico a materiales que son más ligeros y que uh-huh. No, es que vas a hacer menos daño al medio ambiente. Sí, güey, pero voy a tener que construir otra vez en 10 años. Uh-huh. Entonces, si construyo algo bien que me va a durar 100 uh-huh. o 200 versus algo que tengo que estar actualizando, pues es más insustentable lo segundo que lo primero. ¿Cómo uh-huh. lo ves, Jacob? Mira, es que, por ejemplo, ahorita los materiales es todo un tema, porque, por ejemplo, hay materiales que realmente no hay como un material o un conjunto de materiales que sea como que la respuesta para quitar todos los problemas. También, por ejemplo, cuestiones así de materiales, y hay este movimiento en que mientras más desechables el material es mejor para los negocios, pero también, por ejemplo, hay un tema aquí muy importante que está pasando ahorita en el mundo, que es, por ejemplo, los materiales como realmente te hacen en cuestiones de salud en tu vida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que es el hay varios materiales que usan o transmiten un polvo que son cancerígenos, ¿no? Entonces, muchos de las famosas VOCs. Ajá, los VOCs. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita es todo un tema en cuestiones mundiales, que es como realmente cómo evitar este tipo de cuestiones, que es lo que más, que la gente está preocupando más en cuanto a eso que en sí, que dure, ¿no? Que realmente los materiales que estemos utilizando en las cuestiones de obra sean de claramente, no sean, que no te perjudiquen la salud, ¿no? Y aquí, sí, pues porque bajan costos. Bueno, ¿ibas a decir? Perdón, ¿y aquí en México cómo andamos en ese tema? O sea, lo que usamos tradicionalmente, el bloc de concreto, las pinturas disponibles comercialmente, ¿pasan esa prueba? Sí, realmente, pero los materiales más naturales o los más como sinceros uh-huh. son los que realmente no te hacen mucho daño, la verdad. Es como que los que son por generaciones. Pero por sinceros te refieres a menos procesados, digamos. Sí, así es. Piedra, okay. etcétera, ¿no? Sí, bueno, pero, con eso, por ejemplo, si entramos al tema de las pinturas, es algo. Ya las existen pinturas muy bajas en compuestos volátiles orgánicos, que es lo que significa VOC, pero en realidad en México están muy poco desarrolladas y están hechas de manera muy tradicional, que sí, por tradición, son muy contaminantes para el ambiente interior de un edificio. Y ahora hay una consolidación en ese mercado de las pinturas, creo, ¿no? Sherwin-Williams hizo una oferta por Comex, que ya no supe si se llevó a cabo o no. O sea, Comex es una empresa bastante grande y era la empresa más grande de México, ¿verdad? Sí, sí. Y Sherwin-Williams me imagino que es de las más grandes a nivel mundial. Uh-huh. Y en un caso típico de takeover o de eficiencia corporativa, está comprando, el gran gigante está comprando a otro gigante. Al gigante pequeño, nacional. ¿No? Bueno, sí. Para ¿ustedes ubican a Sherwin-Williams como una empresa ecológicamente responsable o a Comex? Yo en lo personal no me gusta mucho la pintura. Cuando se trata de diseño, yo prefiero mucho más que se vea el material crudo. Entonces, no estoy tan enterado realmente de lo que son. Porque a fin de cuentas son los que más litros de pintura venden o más pintura ponen en las paredes del país, ¿no? Sí, de hecho ahorita, por ejemplo, están ya como, tienen como que ejemplos de pinturas que son en base de agua, etcétera, pero no son como que 100% vasos de agua, porque también tienen que tener un cierto, no sé, catalizador que hace que dure más, ¿no? Oye, y bueno, siguiendo también y siendo un poquito realista, esa ligereza en materiales también puede responder a que por mercado, si tú quieres bajar costos de flete para poder importar materiales baratos de otras partes del mundo, pues justificas también una estructura en el sentido de una práctica cultural. Y dice, oye, pues construye con materiales más ligeros. Y por acá, entre líneas, pues ya me estoy ganando más utilidades con eso. O sea, pues sí tiene más sentido traer maderas que piedras todavía desde Grecia, ¿no? Claro, pero también regresamos otra vez a lo que viene siendo la globalización de nuestro sistema productivo para bienes, que digo, bien podrías usar piedras locales o lo que tenga el sitio que ofrecer, pero como la empresa le va a hacer más negocio que estén comprando sus productos el del otro lado del mundo, y va a hacer más negocio proveerse de la materia prima para sus productos en otro lado del mundo, y quieren invadir todo el mundo, o sea, y tenerlo como mercado, les conviene que su producto sea algo ligero que se pueda transportar y usar estratégicamente pues palabras como sustentable y saludable y demás para suavizar el madrazo, para llegarle a mercados que bien el mercado puede tener a la mano otro producto perfectamente válido y perfectamente bueno para la construcción y disponible localmente. Pero como el otro ya viene todo empaquetado mercadológicamente, lo terminan importando. Sí, claro, el ama de casa le gusta más decir que es el último grito de la moda, ¿no? Claro. No. Oye, y también tomando en cuenta lo del mercado, pues tenemos que cada vez son menos jugadores corporativos centralizado los esquemas, no nada más de materiales de construcción, sino también de bienes distribución. En general. Y de marketing, uh-huh. Y por ende pues tienen todo el paquete completo, yo te construyo y luego te tumbo y luego te vuelvo a construir, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante cómo la gente nomás tiene como unos 5 o 7 proveedores o materiales que nomás piensan en ellos, ¿no? Solamente nosotros como arquitectos que estamos un poco metidos ya en cuanto a sistemas o procesos de materiales, pues hay otras cosas más, ¿no? Que te benefician en costos, en procesos constructivos, en tiempos. Igual, por ejemplo, tarda un poco más, pero bueno, es un producto local, es un producto realmente de que no, en cuestiones sustentables, pues no tienes que transportarlo para el flete y es mucho más de que coherente en cuanto a costos. Pero mucha gente sigue queriendo comprar los que ven en la tele o en las publicidades, que es se me hace muy curioso, ¿no? Pues la tele es la que manda. Sí, la tele. Pero eso que dice Jacobo está muy interesante porque, digo, a diferencia de muchos otros bienes, lo que viene siendo la construcción, la profesión de arquitecto sigue siendo una profesión muy local, y una profesión donde en realidad el arquitecto tiene una palabra muy fuerte sobre lo que se hace a comparación de la palabra del consumidor. El consumidor puede tener la moda que quiera y igual y si está muy encaprichado lo termina consiguiendo, pero hasta eso está en muchas ocasiones bastante no educado acerca de lo que viene siendo la construcción y la creación de una casa, uh-huh. Por lo que el arquitecto le puede guiar mucho hacia materiales locales y hacia otras cosas. Pero, también ya es algo que se está buscando internacionalizar más. Digo, por ejemplo, nada más aquí en Monterrey ya tenemos, Zaha Hadid, otro Norman Foster, muchísimos edificios, de arquitectos internacionales que se vienen a una ciudad que igual jamás habían pisado antes de que llegaran a ellos con el dinero para construir, a ver qué hacen aquí y a ver qué material se traen de donde ellos son o con quiénes tienen. Eso no es sustentable, o sea. Claro, a lo que voy es ha sido un producto que todavía no entra bien lo que es la globalización. Y está entrando, pero todavía el arquitecto local tiene mucho poder acerca de lo que se está haciendo en la ciudad. Y también hay mucha ciudad que se está haciendo sin arquitecto alguno. Digo, como el 60% creo que fue, o más, pero muchísima de la construcción sucediendo en México es autoconstrucción. Es construcción de personas que ven al arquitecto como un lujo, uh-huh. Y que prefieren ellos ir, conseguir el bloc o lo que sea y construir a como Dios les dé a entender, que piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra, que es un mercado muy expuesto a todos estos materiales de construcción importados, pero también es un mercado muy expuesto a que los arquitectos se involucren y de alguna manera lo vayan educando. ¿Qué respuesta le ha dado el Estado a la autoconstrucción? Digo, ¿tiene que haber leyes o no? Según yo, en general lo están tratando de hacer cada vez menos posible. Digo, suele ser la tendencia, pero la verdad no puedo decir que estoy muy, muy enterado. No, y aparte, pues paracaidistas, pues al final, ¿qué haces, no? Pasa el avioncito tomando fotos, ¿no? Y claro. Corroborando permisos y todo eso. Sí, ahorita ya está el sistema está un poquito más sólido en cuanto necesitas un permiso para poder construirlo. Ahora, una cosa importante de lo que mencionas ahorita es que entonces la gente valora lo concreto o lo tangible, uh-huh. Por encima de las ideas, ¿no? Uh-huh. O lo que le pueda dar cierto glamour, ¿no? Claro, así es. Pues mira, está diseñado con las patas, pero pero es granito de tal lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo creen ustedes que pudiera revertirse esto? ¿Cómo pudiéramos hacer que la sociedad le diera más valor a las ideas y menos a lo tangible, digamos? Con ejemplos. O sea, básicamente parte de nuestro trabajo es poner esos tipos de ejemplos y que vean que es posible hacerlos, ¿no? Realmente, y todo se basa en estas cuestiones urbanas, estas cuestiones urbanas se ve reflejado que no hay un pensamiento, no hay una reflexión en cómo debería ser la ciudad y cómo en sí, porque también la ciudad se tiene que adaptar de esta forma a sus habitantes. No hay esa reflexión y se pasa a las casas y se pasa a toda la forma de vivir de cada uno, ¿no? Entonces, que todo tiene que ver, o sea, todo el problema que hay en no pensar en estas cuestiones urbanas, básicamente, ¿no? Perfecto. ¿Y será algo asequible? ¿Pudiera generarse un modelo en el que vivieran una casa diseñada por un arquitecto de renombre, ¿podríamos hacer eso posible en una ciudad como Monterrey? Claro, digo, sí. Teniendo un arquitecto de renombre haciendo algo bien hecho, la gente pues trata de imitar lo que esté de renombre, ya sea bien hecho o no bien hecho, pero la idea de la imitación está pues muy fuerte. Pero también yo siento que, bueno, y algo que yo siempre pido al considerar un cliente es que nada más piensen, tienes tanto dinero, ahora ese dinero quieres que se te vaya en que tu piso esté cubierto de mármol traído de Italia o uh-huh. donde tú quieras, o ese dinero quieres que se te vaya en que el espacio sea más habitable, que el clima al interior esté mejor, que te salga menos en cuenta de luz y de servicios, y ahí es donde el cliente empieza a ver, pues entonces, pues sí, en qué quiero que se vaya mi dinero, o sea, lo quiero despilfarrar en algo que nada más para presumirle a los vecinos, uh-huh. o quiero realmente yo vivir a gusto en mi casa. Así es. Bueno, pues eso ya, sí. Ahora, yo recuerdo muy bien la anécdota, hablando de uno de los héroes, por excelencia de los últimos años. Steve Jobs dice que a él le cambió su vida haber vivido en una casa diseñada por Joseph Eichler, creo, ¿verdad? Entonces él dice, o mucho de su amor por el diseño, porque las cosas fueran... Ahora es un punto importante que el diseño no es solamente lo visible o la estética, ¿no? Sino es la funcionalidad, claro, de las cosas, ¿no? Entonces él dice que él le cambiaba la vida haber vivido en una casa hecha con ideas, ¿no? Hecha, claro, con pensamiento. ¿Creen que en una cultura de trabajo duro como la que vivimos aquí o como la que tenemos aquí pudiera hacer esto alguna diferencia? ¿Se les antoja que junto con el Estado o con algún inversionista se pudiera hacer este tipo de residencias para la clase media? Déjame ir a un corte para que eso lo puedan contestar. Ok. Y regresamos. Gracias. Think it's strange. Girl, put your records on. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la voracidad urbana y de diseño también. Estamos Guillermo Adolfo Gutiérrez Velasco, Jacob Gómez, Fabián Espinosa. Bueno, no hay llamadas porque este programa ya se grabó, pero no se vaya porque se pone bueno. Siguiendo con la pregunta, ahí se pueden implementar ideas y no nada más fuerza bruta para darle a otros grupos sociales privilegios como los de la aristocracia. Pues es un proceso lento y es un proceso que yo siento que todo mundo tiene que luchar, pero como todos los procesos, también es un proceso saboteable por lo que viene siendo el interés económico, que se ve mucho, ¿no? Empieza una idea, la idea se empieza a desarrollar con muy buenos fundamentos, y luego el interés económico entra, ve cómo hacerlo más eficiente, ve cómo sacarle más provecho, y la idea se convierte en nada más un punto de venta como, pues digo, Market speak, digamos, ¿no? Como, pues, como la certificación LEED, digamos, por ejemplo. Empieza como muy buena idea, pero el momento que ven cómo hacer los negocios, se empieza a convertir más una moda, o sea, una moda que no tiene fundamento como podría tenerlo si se hubiera respetado más la idea originalmente. Un mercado más del capitalismo. Uh-huh. O sea, se trivializaría la idea, ¿verdad? Así en vez es. De llevarla a sus frutos. Así es. Okay. Lo que estaba diciendo ahorita sobre el diseño es que sí es bien importante, por ejemplo, las personas que vean el diseño no como un capricho general, porque saber es realmente es lo que une y unifica todas las cosas, todos los materiales. Es básicamente eso es lo que están realmente pagando. O sea, no están pagando un material más caro, etcétera. Están pagando sí la idea, el pensamiento y la, por ejemplo, ya la distribución que sirve para que ellos vean mucho mejor, ¿no? Entonces, que es lo más interesante que están todavía. Hay clientes que no, hay clientes que sí, pero la mayoría siempre es como que tienes que voltarle esa ideología. Sí, a ver, pero eso es el comprador individual que paga un dinero a un privado para que le diseñe una casa. Okay. Pero si regresamos al tema original de la voracidad urbana, ahora, en cuanto a que pues el Estado es el que construye con tu dinero, a expensas de ti, muchas veces, en cuanto a la opinión, oye, construyo ahí una tubería y más o menos, no importa, al cabo la cambio en 5 años. Quiero enfatizar eso. ¿Qué será que hemos estado acostumbrados siempre a eso y ahora nos enteramos? ¿Es normal ver la calle siempre abierta? ¿Es normal ver siempre obras? ¿Están mejorando? ¿Ustedes ven aquí en la localidad regiomontana estos pasos a desnivel y todas esas cosas como necesario? ¿Estamos incentivando más el automóvil? ¿Estamos siendo víctimas nada más de un estructuralismo sin cabeza? ¿O qué? Sí, la verdad estamos siendo víctimas de algo que no está siendo pensado, la verdad. O sea, por ejemplo, estamos viviendo en una ciudad que no está pensada, no está realmente diseñada para nosotros, básicamente. ¿Para está, quién, entonces? Está diseñada solamente para hacer dinero. Para, sí, básicamente para fabricar y hacer, o sea, para hacer más dinero, básicamente. De ¿no? plano. De plano, sí. Porque no, hay ejemplos, hay buenos ejemplos, pero son puntos, ¿no? No es en sí, no se ve como que esa identidad en toda la ciudad. Ahorita decías algo muy importante al inicio del programa, decías que simplemente el que en las banquetas no tengan un espacio suficiente es como nulificar a esa persona que ese es su medio de transporte, ¿no? Sus dos piernas. Sí. Entonces, eso nos estaría hablando de un clasismo tremendo, ¿no? Además es interesante, pues es que va otra vez ligado a la idea del progreso que tiene las sociedades emergentes, digamos. Pero también, o sea, existen estudios, el ser humano está hecho para caminar, o sea, no nacimos con llantas, y luego muchas cosas como problemas de obesidad, digo, también van muy generados en sociedades y se dan en sociedades donde les quitan la opción de caminar y les quitan, y no solo de pobres caminar, digo, todo lo que viene siendo el centro del DF son unas rentas carísimas. Y en realidad de zonas así densamente urbanas mexicanas, es de las pocas zonas donde realmente un alto porcentaje de la población se mueve en bicicleta, claro, y camina. Y es y les tardó años para empezar a darse cuenta y progresar ahí. Pero Monterrey, pues ahí apenas empiezan a haber intentos, igual y no muy bien pensados, pero como fue lo de pues pintar una ciclopista en San Pedro, pero son intenciones en la dirección correcta, ¿no? Digo, ahí poco a poco se tiene que ir aprendiendo, pero digo, intenciones sí existen, pero sigue siendo dominante el interés de generar negocio. Entonces tenemos, por ejemplo, todo el municipio de San Pedro, que originalmente cuando empezó se pensaba como una especie de suburbio, y entonces todas las calles y todas las instalaciones y demás se hicieron para una densidad muy baja. Pero al ver que pues eso la zona se identificó con un nivel socioeconómico alto, entonces todo el mundo quiere vivir aquí, y entonces vamos a construir unas torres enormes. El reino de Chipinque. Y en calles que están hechas para casas de 2 pisos, vamos a poner unas torres acá de 25 pisos. ¿Qué va a pasar en el municipio cuando siguen eso? Está absurdo, pero lo están permitiendo. Claro. Y a la vez de permitirlo, están abandonando zonas muy bien ubicadas, uh-huh, céntricas, pues todo el centro de Monterrey prácticamente, que se podría densificar y mínimo ya tiene una conexión de transporte público, cosa que, o sea, de metro, que San Pedro, o sea, tiene un sistema de camiones que pues no es el más eficiente del mundo. Pero y, pues te puedes ir de pinta el domingo, ¿no? Se te olvida. Para sentirse que están en Reforma en Ciudad de México. México, o sea, en Ciudad de México también lo hace, también lo Curitiba en Brasil, que también fue un muy buen ejemplo de una reforma urbana, y aquí pues es a lo que voy, son ideas que pues vamos a tener también eso de pinta aquí, pero a fin de cuentas no ven todavía cómo se conecta con todo para hacerlas realmente, claro, para que puedan realmente tener un impacto sobre lo que es la ciudad. Sí, pues si vemos las cosas holísticamente, pues igual y nos incluimos todos. Sí, creo que todos somos parte de esto. Realmente todos tenemos que ya pues exigirlo de esta forma. Por ejemplo, en cuestiones así urbanas aquí en San Pedro, por ejemplo, también están levantando, hay muchos edificios, están haciendo muchas, están construyendo varias cosas, ¿no? Entonces realmente va a llegar un punto en que va a quebrar, porque para empezar las calles no están preparadas para servir a todas esas personas. Claro. Bueno, somos la más contaminada de Latinoamérica, ¿ya habrá quebrado o todavía le falta? Tenemos que ser la del mundo para que quiebre, ¿o qué? Pues igual sí. La cosa es que la cosa también es, se sigue poniendo más pasos a desnivel, que son como permiten, dan un alivio temporal a lo que es los problemas de congestión de tráfico, y sí, la gente empieza a decir, es que ya se está pareciendo al DF esto, cuando en realidad puede que lleguen al nivel o peor que el DF, claro, y van a seguir diciendo eso, nada más por la tradición de la, claro, reputación de que tuvo el DF durante muchos años. Y que el estereotipo también, ¿no? El estereotipo. Entonces, por más mal que estén, como todavía le pueden ver la paja en el ojo a otro, pueden decir, pues no estamos tan mal, digo. Oye, Jacob, ¿a qué te refieres con una identidad en toda la ciudad? ¿Te refieres a qué? Sí, por ejemplo, hay varios ejemplos de, no sé, como que de zonas urbanas o, por ejemplo, complejos urbanísticos en Monterrey que están bien hechos, que están bien pensados, pero solamente para un núcleo muy pequeño de unas personas, ¿no? Pero esa identidad no se refleja, o sea, son como que varios, como personas, hablando como si fuera como una persona, de que en diferentes puntos, o sea, no hay una conexión en todas. Por ejemplo, unas ciudades buenas tienen una identidad propia, ¿no? Por ejemplo, las calles siempre se repiten esta medida en todo el mundo, y, o sea, en todas las partes, ¿no? Y ahí nomás existe en esa zona. Pues déjame leer entre líneas, quiere decir que no hay una alineación entre lo público y lo privado. No hay alineación. Porque pues están desenfrenadamente construyendo en la voracidad que hablamos, y pues ¿para qué escuchar ahí que si voy a meter todo el mismo color y de la misma línea? Pues porque me cuesta más tiempo. Sí, por ejemplo, también, por ejemplo, tener cuestiones, por ejemplo, en tú tomas un poco de la montaña para poder construir de un poco de, bueno, varias partes, o sea, realmente un buen tramo de la montaña para construir de una habilidad. Y y bueno, aparte que manchas toda la ciudad y toda la vista general, o sea, normalmente está haciendo como una especie de bomba, ¿no? En todo esto. Esa invasión de la montaña es otro punto que nada más digo, o sea, ¿en qué cabeza si el huracán Alex llegó y todo su problema fue porque las montañas las tienen ya tan impermeabilizadas que el agua no se pudo filtrar a través de la montaña y tuvo que irse corriendo por velocidades enormes porque pues el concreto pues por ahí va a correr mucho más rápido el agua que si correría sobre tierra? Claro. Y hubo todo el desastre y su solución es impermeabilizar el río ahora, o sea, para que agarre más velocidad. Para que agarre más velocidad y se vaya, y lo que está abajo el corriente, ¿qué más da? Ya no es nuestro problema. Ese es ese pensamiento de solución inmediata, de solución mal pensada y fácil, o sea, es de flojos, o sea, no se ponen a realmente ver las consecuencias a largo plazo y los efectos que van a tener lo que están haciendo. Flojos, así de fácil. Sí. Porque hasta hubo gente que propuso una burbuja, ¿no? A Monterrey. Ah, sí. Tipo los Jetsons acá, para no aislarnos un poquito más de la interconexión de la naturaleza, ¿no? Paradójicamente. Ahora, si nos vamos al extremo opuesto, ¿qué pasa en ciudades como Brasilia? Ciudades que están planeadas de esa forma. No me refiero al ejemplo en específico, porque creo que tengo entendido que no llegó a buen puerto el proyecto, pero cuando se hace algo así, ¿cuál es la expectativa Brasil en la población? Brasil, la capital de Brasil. Sí, ese es un ejemplo muy interesante porque estuvo hecho cuando estaba, o sea, es que en la humanidad siempre nos movíamos a pie, luego pues a caballo, y luego ahí a mediados del siglo XX empezó el carro y se hizo de moda, y si te das cuenta, todo lo que se desarrolló a partir de que se inventó y se comercializó el carro, es otro tipo de ciudad completamente diferente. Metrópolis. Con mucha más gente viviendo a las ciudades más tradicionales como en Europa, que estaban hechas atrás o a partir de un centro, y que hasta durante tiempos medievales hasta tenían un mugre muro que les restringía su crecimiento. Uh-huh. Y ahorita con el carro vamos a hacerlo lo más grande en territorio posible. Y Brasilia fue de esa época que ya está el carro, entonces y querían hacer una ciudad nueva como capital, y pues de los arquitectos principales de todo ese movimiento funcionalista, Le Corbusier, estuvo involucrado y todo, pero todo lo diseñaron a partir del carro, y para construirlo, una ciudad en medio de la nada, fue muchísima gente a trabajar ahí de constructores, y cuando terminó la ciudad, pues la ciudad no estaba pensada para ellos no tienen dinero para vivir ahí, entonces se formaron un cinto de favelas enorme, y al interior, en el centro, donde están todas las dependencias de gobierno, donde estaba todo lo planeado, a fin de cuentas las distancias son una cosa devastadora, que hay unas plazas enormes que nada más aíslan a la gente, no permiten que se haga el sentido de ciudad como hay en otras. Como polis, digamos. Ah, yo digo que también uno de los problemas de Brasilia es que no lo pensaron realmente personas originalmente de ahí, ¿sabes? Entonces realmente fueron como que traían a gente muy talentosa, con buenas ideas, pero realmente no vivían ahí, no sabían realmente cómo se manejaban las cosas, ¿no? Además, la dinámica social. Además fue muy experimental, dijeron. Y aparte fue muy experimental. Fueron personas con buenas ideas que no pueden aplicar en lugares donde ellos eran, porque ya todo estaba construido, y dijeron, pues aquí vamos a hacer que nuestras ideas sean lo más radical posible, a ver qué pasa. Entonces, Oye, a ver, vamos a hablar un poquito de la, para mí, segregación que se da con estos guetos postmodernos, que son los nuevos edificios, que parecen búnkers, que tienen una seguridad, que parecen, no se me vayan a atravesar otras organizaciones, pero que parecen ya pues un rollo militar, o sea, es algo Interesante eso, sí. ¿O por qué se pone de moda privatizar así tanto la seguridad y meterte cámaras y perros y meter cosas y sí? De hecho, bueno, hablando un poquito de eso, pero todavía un poco con el tema anterior, pues está, por ejemplo, ahorita la ciudad Masdar, que se está haciendo cerca de Abu Dhabi, que la está haciendo, la planificación es de Norman Foster, y es una ciudad amurallada, cuadrada, pero va a ser sin carros, va a ser completamente energía renovable, va a ser cero huella de carbono, según utopía. Esto. Una utopía, pero a la vez es una ciudad aislada en el desierto, amurallada, que tú dices, o sea, en realidad los recursos están administrando de tan mala forma que la gente se parece que se estuviera preparando para, claro, para el apocalipto y poder aislarse en su burbuja, en el desierto, para empezar, ¿no? Digo, y también digo, veo eso y también digo, pues si todos los trabajadores que están pasando ahí, pues va a pasar otra favela a las orillas, claro, de la muralla, digo. Claro. Los que tienen que trabajar y construir las pirámides. Exacto. ¿No? Claro. ¿Cómo ves tú esto del gueto posmoderno? Mira, yo realmente pienso, o sea, por ejemplo, también la cuestión de seguridad que está pasando en el país, pues bueno, es obvio, ¿no? Solamente, por ejemplo, la arquitectura siempre responde a cuestiones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un problema. O al revés, ¿no? O sea, también si te construyo una cárcel, pues te tengo que meter a la cárcel, ¿no? Sí, también pues también tienes que llenarla, ¿no? Tienes que tener un negocio, sigue con lo que dices. ¿Y luego? Entonces, básicamente, por ejemplo, en Monterrey, sí, lo que ha pasado con cuestiones de seguridad, pues bueno, de cierta forma la arquitectura responde a ciertas, a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente, lo que está pasando en Monterrey, porque tú dices, ese tipo de búnker con mucha seguridad, pues es por lo mismo, ¿no? El mercado quiere seguridad, pues dales tú guardias y todo. Pero lo que no están viendo, sí, es que ese tipo de construcción, o sea, al contrario de darte seguridad, está causando inseguridad en lo así que es la ciudad. Claro. De hecho, ¿por qué? ¿Cómo? Pues se ve en cualquier ciudad hecha a la manera de Monterrey, de Los Ángeles, es un ejemplo clásico de ese tipo de urbanismo, que, o sea, pues los ricos se aíslan en gated communities y privadas con sus muros y entonces lo que estás haciendo es quitar ojos de la calle y estás evitando que la gente camine, interactúe en la calle, y entre menos personas y más desolada esté la calle, más se va a prestar a que la gente vaya a grafitear y vaya a robar y vaya a ver esos edificios como retos de muros que saltarse para robar, porque nadie va a ver cuando ellos tengan interés de hacerlo, no va a haber nadie ahí viendo, sí, si acaso unas cámaras. Y como la seguridad pública realmente es la comunidad, pues tú le estás dando el poder al Estado para que te avienten más policías con tus impuestos, ¿no? Sí, paradójicamente. Ahorita que dices eso, me imagino que hay estudios, no sé si nos pudieran platicar de algunos, en el cual una ciudad que tiene cierta eficiencia o cierta fluidez para la convivencia social tiene menos índices de crimen, tiene a lo mejor mejor salud, tiene una expectativa de vida más alta. Definitivo, ¿no? Yo conozco más bien un libro que es como que el estudio del caso contrario, que es un estudio de Los Ángeles, que se llama The Architecture of Fear, la arquitectura del miedo. Y no me acuerdo bien del autor, pero ese libro habla completamente de cómo ese tipo de ciudades lo que está haciendo es propiciar la inseguridad. Porque también, o sea, una ciudad donde hay vida urbana, o sea, vida afuera en la calle, pues la gente se termina conociendo, se ven todos los días cuando se cruzan, se y saludan, eso es saludable, digamos, y ¿verdad? Eso es saludable, porque, o sea, no vas a querer hacerle mal, o igual y sí, pero no vas a querer, o sea, es más difícil hacerle mal a alguien que conoces, ¿no? Exacto. Pero bueno, a veces es más difícil, a veces es más fácil, pero no vas a querer que te vean. Exacto. Entonces, el caso es que así funciona el ser humano, entonces va a ser mucho más difícil que se pasen de lanza, por decirlo así, con lo que es el crimen, cuando, o sea, conocen a la familia y ellos conocen a alguien que te conoce a ti y hay manera de, y vas a pensar, hay manera de rastrearlo. Claro. Sí, pero hablando como así cuestiones generales, por ejemplo, igual es muy difícil conocer a todas las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya viendo como ciudades como Toronto, que es una ciudad muy abierta y que todo está subterráneo y que, o sea, tiene una estructura de que muy abierta y muy como, se puede decir como que muy clara, reduce mucho las cuestiones de que de inseguridad, ¿no? De hecho, la gente allá es muy, pues, como que muy, Como tú dices, de que es muy de que visual, todo el mundo está viendo. Si una persona realmente no le tocó, ¿no? De que una persona está tratando de grabar un celular y todo el mundo se volaba a salto y de que regresa, ¿no? Entonces, que, ¿y la gente se vuelve más confiada, supongo? Sí, es un poco más confiada. De hecho, mientras hay más gente, ¿no? En la calle que pueda ver, observar más cualquier cosa, pues tú, no sé, tú puedes salir más tarde, ¿no? A las sí, calles, pero ahora como el búnker este postmoderno te da televisión y a chavana. Exacto. 24/7, pues estás en tu casa ahí aislado y hay un guardia y hay perros y no ves nada para afuera y tú toda madre con el clima adentro. Pero también es por la... No hay espacios como comunes y no hay espacios como de ocio para poder ir, ¿no? O sea, por ejemplo, si existiera en la ciudad... Pero te ponen un jardín artificial y te ponen un centro comercial. El espacio de ocio en... O sea, ya no existe el ciudadano. Ya no existe el ciudadano que ocupa el espacio de ocio de para ir al parque. Existe el consumidor. Así es. Lo único que sirve es para seguir impulsando la economía y ir de compras. O sea, Oye, se cumplió la profecía de la pitonisa Margaret Thatcher, entonces. Ya no hay ciudadanos, hay consumidores. Sí, wow. Finalmente quedamos aislados unos de otros. Y en realidad es algo, o sea, básico de psicología que hasta la fecha se puede seguir viendo. O sea, existe seguridad en mayores números. O sea, nunca vas a ver una película de terror donde está en medio de la ciudad y están matando a la protagonista, ¿verdad? Siempre está aislada en un bosque completamente sola. A menos que sean las Torres Gemelas, ¿no? Para que tengan 100 años de invasión. Pero la película de terror siempre es en situaciones de aislamiento. Y estas ciudades, o sea, aunque estemos aquí todos encimados, estamos aislados. Y eso sigue dando cada vez más. Con todo y Facebook estamos más aislados. Así es. Y cada vez menos comunidad. Y cada vez más lejos de cada vez más lejos. Y algo fundamental, que se supone que la modernidad del progreso no significaba nada más complejidad y más difícil, sino que pues se supone que tú quieres ir simplificando la vida, ¿no? Porque pues cada vez tienes más broncas. Exacto. Pero no, ahora preferimos que si dame el guardia y que si las claves y que si respírale y que si por acá y que si te equivocaste y que saca un permiso, o sea. ¿Y se paga por eso? En ese sentido creo que Huxley, Orwell y todas esas gentes adivinaron muy bien el futuro, que íbamos a estar constreñidos y metidos a nuestras propias cárceles. Y muy felices, entre comillas. Entre comillas. Justificado en que es por el bien de todos. Y Huxley más felices que Orwell, pero... Por clase social. Sí. Comentarios finales, jóvenes. Jacob. Pues bueno, así como general, hay que dar un poco más de pensamiento a las cuestiones urbanas porque de ahí parten muchos problemas sociales, ¿no? Generales. Fundamental. Fundamental, sí. Guillermo. Yo digo que más que nada, pues, hay que tener un pensamiento holístico en todo lo que hacemos y lo que viene siendo el urbanismo y la construcción, y es un factor muy importante, pero donde más es importante el pensamiento holístico siempre es en lo que tú trabajas, y en tu trabajo es donde más impacto tienes en una sociedad, y qué estás haciendo con tu tiempo todos los días para cumplir con ese pensamiento holístico que tienes, o estás actuando de plano en contra de esa visión. Holístico somos todos. Holístico es de cómo se conecta todo. Entonces, si tú estás viendo cómo se conecta todo, entonces agarra conciencia de qué estás haciendo con tu trabajo, y qué impactos tiene eso en el todo. Si ese impacto sigue propiciando inseguridad, pobreza y todo eso, pues piensa en realidad en qué posición estás en esta sociedad para poder mejorar ese impacto que tienes. Entonces, construir para sumar, no para dividir, y mucho menos para confinar. Sí. Caballero. Pues me quedo mucho con la idea que hemos rebotado varias veces. Pues los seres humanos somos seres sociales, somos seres emocionales también, y tenemos necesidades de comunicación. Entonces me quedo con todas las buenas ideas de estos arquitectos y hagamos ciudad, o sea, seamos ciudadanos e integrémonos. No importa los errores que haya cometido el Estado o la iniciativa privada, nosotros somos los ciudadanos y somos los que tenemos la última palabra. Sí, hay que combinar lo público y lo privado para poder estar pilas con las necesidades que tenemos y no estar viendo ante nuestros ojos elefantes blancos subir y bajar y tuberías entrar y salir. En el sentido del abuso y de la voracidad urbana a nuestras expensas. Y yo me refiero a la comunidad. Así es. Que primero eso y luego la ciudad. Así es. Porque primero es lo humano y luego es el cascarón. Así es. Guillermo Adolfo, Gutiérrez Velasco, Jacob Gómez, Fabián Espinosa, a Sergio Becerra en Músico, Audio y Controles. y otras magias. A ustedes, estimado público, por haber estado aquí, como siempre, les quiero y les agradezco y les recuerdo que pueden encontrar esta y otras discusiones en su blog, danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.